parece que estás ausente, mi morenita, me puede olvidar. Porque me parece que estás ausente, mi morenita, me puede olvidar. Thank you.